que fue presidida por el subsecretario de Política Tarifaria, con algunos asesores que estuvieron ahí presentes y algún funcionario que venía ya de haber tenido alguna conversación con algún otro grupo de cooperativas anteriormente, a lo cual a lo mejor pensaban de que lo que habían charlado en esa oportunidad podía ser un principio de solución, que era el tema de pagar el 50% y tratar de ver cómo pateaban para adelante la cosa. Le dijimos que eso no es solución para ninguna cooperativa. Como ustedes se imaginarán, le planteamos lo que es la dificultad de las cooperativas, sobre todo moviéndose en esta situación del país en donde toda la actividad se ha caído. Por lo tanto, que lo concreto que nosotros decíamos es que aquí el tarifazo intenta definitivamente liquidar a las cooperativas. Por lo tanto, planteábamos que hay que dar marcha atrás con respecto a esto y generar una mesa de discusión para encontrar una salida particular para las empresas recuperadas por los trabajadores, que no son empresas que persiguen fines de lucro, no se las puede comparar con ningún otro sector de la economía. Después de un largo y tenso diálogo que se mantuvo allí, se ha logrado algo que consideramos nosotros en principio importante, porque, digamos, lo que veníamos a buscar, establecer una mesa que entrará a funcionar el día martes que viene, donde el sector nuestro vendrá con los apoyos técnicos que corresponde. Creo que hoy le ha quedado bastante claro a ellos que es insostenible el tema de las facturas tal cual como vienen. Una de las condiciones que nosotros hemos planteado es que se haga, digamos, todas las gestiones necesarias para que mientras tanto se frene los cortes o todas estas amenazas que penden. Le hemos dicho que por más que haya habido alguna gestión de ello, no está garantizado eso. Por lo tanto, acá queda un compromiso de que ellos como autoridad frenen cualquier tipo de corte. El martes empieza a funcionar una mesa de trabajo que buscará una vía, digamos, de que la tarifa de las cooperativas sea una tarifa diferencial, que es lo que nosotros estamos buscando. Si esa vía viene de que el Estado cubra parte de las tarifas, vendrá por ese lado. Digo porque su secretario empezó a plantear alguna variante en ese sentido. Lo que nosotros tenemos que venir acá el día martes es cubriendo el espectro completo de las cooperativas, porque lo que ellos quieren discutir es una solución para todas las empresas recuperadas y no discutir parcialmente para un grupo, como en cierto modo fue el acta que habían firmado con un grupo mínimo de cooperativas y que nosotros le hemos dicho que no es ninguna solución hasta el momento. Por lo tanto, lo que hemos visto es decir, en principio en el rostro de los funcionarios algún temor, y el temor se siente cuando hay razón en quien reclama. Creo que ellos no pueden rebatir las razones que nosotros tenemos. Estamos hablando acá del sacrificio de los trabajadores que levantaron empresas que estaban quebradas, que la abandonaron los patrones, que no tienen estas empresas ningún apoyo estatal, que han generado trabajo, que han reinvertido. Y eso es lo que nosotros hemos defendido y hemos encontrado enfrente un gobierno que por ahí no comprende esto porque tiene otra filosofía, pero funcionarios que han entendido que se tiene que sentar y encontrar una solución a este problema. Por lo tanto, creo que hemos dado un primer paso y seguiremos controlando en estos caminos.